Esto es Ágora Sol y nosotras Mentes Corrientes. Buenas tardes y bienvenidos a Mentes Corrientes en nuestro último programa de 2012. Queremos deciros hasta luego con una sonrisa y por eso hoy nos acompaña Fernando Moraño, un cómico que ya estuvo en otras ocasiones en Ágora Sol y que hoy nos acompaña en nuestro programa. Continuamos con nuestras habituales secciones. En las noticias debatiremos sobre inmigración y una tragedia ocurrida en el Reino Unido. Compartiremos la pregunta que teníamos para la semana pasada, lo mismo que el texto, el cual esperamos que os haga reflexionar. Y terminamos con propuestas para hacer esta semana y algunas durante un tiempo más. Y qué mejor forma de despedir esta temporada del programa que compartiendo entre todos lo que se nos pase por nuestras mentes corrientes a través del Twitter @agorasolradio. Y ahora, como ya hemos dicho, empezamos a comentar con una noticia que tenemos sobre inmigración, y es que la oleada de inmigrantes que llegan a las costas de Algeciras ha saturado los calabozos de la Policía Nacional en la ciudad, según ha denunciado Víctor Duque, el secretario de la Unión Federal de la Policía en Andalucía. En los últimos 3 meses se han interceptado a más de 400 inmigrantes que han sido trasladados al puerto de Tarifa, desde donde son conducidos a los calabozos de la comisaría de Algeciras. Según indica Víctor Duque, esta situación ralentiza los trámites de expulsión e investigación de las mafias de inmigración y, además, el trabajo ordinario de seguridad ciudadana en toda la ciudad. Y también que se deje en libertad el 90% de los inmigrantes porque la estancia máxima en los calabozos es de 72 horas. Con una propuesta de expulsión que en muchos casos no se lleva a cabo y en muchos de estos casos después a los inmigrantes se los traslada a centros de internamiento de extranjeros, más conocidos como CIEs, donde la situación de masificación es similar a la de los calabozos. Bueno, sobre esta noticia yo creo que por una parte es cierto que a lo mejor debería existir un control, pero este hombre me da la sensación de que lo está hablando, por lo que he leído, de una forma muy despectiva, de que lo que quiere es que se impida directamente o que a todos ellos se les devuelva directamente a su país, o porque no es cosa de la policía, pero como que no les parece que se busque una solución para ellos. Y yo creo que lo importante sería, ya que están aquí, ya que están escapando de una situación que es difícil en sus países, pues que deberían ayudarles a encontrar aquí, pues eso, la manera de ya legalizarse y hacer las cosas bien, no de encerrarlos en un calabozo que, como este hombre está diciendo, está impidiendo que, como se centran en ello, puedan hacer otras tareas, que si hay robos, cosas o lo que sea en la ciudad, y después en los CIEs, que también es lo mismo, estás aquí concentrando a todos, impidiendo hacer otras cosas, cuando mira, ya que están aquí, pues, no sé, una solución sería ayudarles. yo también pienso que es un poco tratar a las personas, lo que tú decías, despectivamente, ¿no? Que no tienen, como que les quitas derechos, y tampoco tengo una opinión muy formada sobre este tema porque tengo una doble visión, ya que me he inculcado con dos visiones sobre ello, aunque valga la redundancia, pero por una parte sí, yo entiendo que si aquí supuestamente no hay trabajo, tal, pues que los tienen que repatriar, pero realmente yo creo que si buscamos trabajo hay trabajo para todos y somos humanos y eso es algo que no se nos puede olvidar y que en estas cuestiones es algo que se olvida bastante a menudo. Claro, es que lo más importante es eso, que todos somos seres humanos al fin y al cabo y no sé, vale, que se supone que estamos en España y bueno, que los españoles tienen que tener prioridad, no sé por qué razón, pero están viniendo también a este país sabiendo ya que aquí las cosas están mal, que es difícil encontrar trabajo o lo que sea, pero es que hay que darse cuenta de que ellos están viviendo una situación que es muy dura y es como, bueno, lo más importante son los derechos humanos, ¿no? Y a lo mejor allí es que no están pudiendo tener una vida digna, que a lo mejor llegan aquí tampoco, pero es que todos tenemos el mismo derecho a vivir, la que más da que sea aquí o en otro país. Bueno, por lo que has dicho antes que los españoles tenían más derechos y no sabías por qué, no es que los tengan los españoles, sino yo creo que es más por tema de impuestos y esas cosas, pero igual que los que no pagan impuestos no tienen los mismos derechos, pero si ellos se aventuran y saben que van a tener un viaje tan duro como el que tienen, de estar en la patera de mujeres embarazadas que han venido, que han podido abortar incluso en el viaje, de lo duro que es y sabiéndolo porque lo saben, que se aventuren a eso es porque las condiciones que hay allí son mucho peores a... O sea, si vale la pena hacer ese viaje tan duro, será por algo, ¿sabes? No podemos saberlo si no vamos a verlo, ¿no? Claro, pero aparte, por eso decía yo lo de la situación de legalizar. Es cierto que, claro, las personas que están aquí o los inmigrantes que vienen de manera legal, pues... Claro, ellos están pagando impuestos, tal, pero por eso digo, si se legaliza la situación y esta gente encuentra un trabajo... Ay, lo que sea, lo mismo tiene suerte y le va bien y luego monta un negocio, lo que sea, cualquier cosa, pero si se legaliza esa situación, que ya no tengan que estar, porque claro, aquí están como inmigrantes ilegales y ese es el problema, ¿no? Pero si se legaliza ellos también tendrían que pagar unos impuestos y contribuir, entonces, ¿qué es eso? Yo creo que todos tenemos el mismo derecho, da igual de dónde vengamos, porque al fin y al cabo somos eso, personas. Y bueno, sabéis que cualquier cosa que queráis decir nos la podéis mandar a través del Twitter @agorasolradio. Bueno, ahora mismo os vamos a dejar un momento con esta canción sonando de fondo porque estamos oyendo la alarma del ascensor del edificio y no sabemos, vamos a ver qué está pasando. Bueno, pues nuestro cómico de hoy ha venido armando ruido y lo que ha pasado es que no le funcionaba el móvil y para que le abriésemos pues ha optado por llamar a todos los timbres a la vez y nosotros creíamos que era la alarma del ascensor. Y nuestra segunda noticia de hoy tiene como titular Hallada muerta una enfermera británica a causa de una broma telefónica sobre los duques de Cambridge. Los duques de Cambridge esperan un hijo, pero por cuestiones de salud, la duquesa Kate Middleton ha sido ingresada en el hospital en su primer trimestre de embarazo. A causa de esta noticia, unos locutores de una radio australiana, conocidos por sus bromas pesadas, decidieron intentar hablar con el hospital haciéndose pasar por la reina Isabel II de Inglaterra y su hijo Carlos. Lograron hablar con la enfermera de la duquesa y que les contó todo su diagnóstico. La prensa británica se hizo eco de la noticia que fue expuesta en portada. Tras enterarse de que fue una broma, la enfermera que proporcionó la información fue hallada en su piso muerta, dejando atrás a su marido y dos hijos. El diagnóstico de la muerte indica que fue un suicidio. Un portavoz del Palacio de St. James, en el nombre de los duques de Cambridge, reaccionó también al estupor de la noticia. Y dijo que en ningún momento hubo una queja oficial del Palacio o del Hospital por lo ocurrido. Antes, lo contrario, decía que nosotros ofrecemos nuestro total apoyo al personal del hospital y las enfermeras en todo momento. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia, amigos y compañeros de Jacinta Saldana en este triste momento. Dice un comunicado hecho público por la oficina del Príncipe Guillermo, que destaca como Kate Middleton fue maravillosamente bien tratada durante su ingreso hospitalario. Bueno, yo lo primero que me he preguntado sobre esta noticia es si verdaderamente ha sido un suicidio o no, porque al estar tan relacionado con el tema de la casa real y tal, bueno, sabes que ha revelado información que, bueno, tampoco es que sea algo muy relevante, pero no debería haberlo hecho, entonces... A mí me parece un poco agresivo decir que la Casa Real ha matado a una enfermera, querida Esther. No. Me parece es un tema un poco peliagudo, que, bueno, todos sabemos que hay cosas negras por detrás de todos los asuntos oficiales, pero también eso, acusar de asesinato a una... No estoy acusando, estoy diciendo que aquí están diciendo que es suicidio, pero bueno, se supone que tendrá que haber alguna investigación sobre esto, porque en muchas ocasiones se dice que es suicidio, pero no es así. Entonces, claro, no estoy diciendo que sea eso, pero que también tenemos la posibilidad de que no haya sido así, porque es que no es que haya revelado el diagnóstico de ti o de mí, es que ha revelado un diagnóstico de una persona con cierta relevancia. De todas formas, si hubiera sido un asesinato, como tú dices, o no hubiera sido un suicidio real, tampoco nos íbamos a enterar porque nadie lo va a investigar, así Exacto. que sea como sea, va a ser siempre un suicidio. Pero bueno, aquí ya entra cada uno su opinión, sus reflexiones sobre qué ha podido la cosa ocurrir. Objetiva ahí está, y lo subjetivo hay que cada uno se lo piense. Y también era importante destacar que esa emisora también tiene unos antecedentes. He estado informándome y hace, en el 2009 fue denunciada porque llamó a una niña para hacerle también una broma telefónica, que la niña tenía 14 años, les estuvieron preguntando sobre su vida sexual delante de su madre, y además, bueno, la chica estuvo hablando y además dijo que con 12 años había sido violada, y la reacción del locutor fue, ah, sí, fue tu primera experiencia. Entonces fue denunciada por eso, por cómo trató a la niña, que una violación no es algo tan a la ligera. Y ya tenía esos antecedentes. Además, los locutores de este programa, se puede ver también por Twitter, luego lo comentaremos, se están recibiendo cosas como tenéis las manos manchadas de sangre, de todos los idiomas, porque además lo he estado buscando también, y había todos los idiomas, se ha hecho eco por todo el mundo, bueno, y están recibiendo eso, no amenazas, pero... Y dicen que lo están pasando sí. muy mal, que lo están, porque le han culpado a ellos de asesinato. Claro, yo creo, a ver, me parece muy mal y muy macabro tanto lo de la otra ocasión, sí que directamente, y esto, bueno, o sea, era una broma que a lo mejor ha llegado un poco lejos, un poco bastante lejos, pero tampoco creo que sea la culpa suya, o sea, vale que la broma es un poquito, puedes cuestionarte dónde está la gracia o dónde no, pero tampoco creo que los culpables sean ellos. Sí, además ellos dijeron que intentaron hablar con el hospital pensando que no iban a poder, que lo había intentado muchísima gente y que ellos no iban a ser unos especiales. Y al final, pues sí, lo fueron. Y claro, directamente yo creo que si tú vas a hacer la broma de voy a llamar haciéndome pasar por alguien de la Casa Real, no creo que en ningún momento se te pase por la cabeza que vaya a colar. Que alguien que no te vayan a pedir más explicaciones, que simplemente por decirlo vayan a decirte sí, sí, pues pasa esto y lo otro, ¿no? Entonces tampoco, no me parece bien, sobre todo lo de la anterior ocasión que dices en 2009 de la niña, pero que también en este caso no creo que ellos tengan la culpa de haber sido. Yo creo que la culpa es del protocolo del hospital, ¿no? Que también han dicho que ahora lo van a modificar, porque si en un hospital tú llamas, dices, oye, soy fulanito, dime el diagnóstico de no sé quién, pues te lo dicen, ahí lo que falla es el método del hospital, así que yo creo que personalmente la culpa es de eso, del claro, hospital. Ni siquiera de esta enfermera, si la enfermera realmente se ha suicidado por culpabilidad o por miedo a las represalias, tampoco es que fuese la culpa suya, sino del hospital, porque si ella lo ha contado es porque no tiene que seguir ningún procedimiento a la hora de asegurar quién ha sido, ¿no? Pero bueno, como siempre os decimos, podéis darnos todas vuestras opiniones a través del Twitter @agorasolradio. Esperaré que calientes mi cama esta noche para saber si este frío que cala mis huesos tiene algo que ver con el invierno de tu ciudad. Y luego iré con los ojos vendados a cuestas mi rota vanidad, y de rodillas me rendiré, y después tú harás leña del ángel caído, riéndote de la cordura azul, borrándome para sentirte bien, que sea un derroche de santidad, lo que es medio normal, lo que es medio normal. No encontraré en el alma un pequeño consuelo y me perderé, aún sabiendo que estuviese adentro, anocheceré buscándote. Fernando Moraño no tuvo ningún inconveniente en nacer para más tarde, con el paso del tiempo, hacerse cómico e incluso persona. Nace en el seno de una familia trabajadora de la que no hereda ni el más mínimo interés por el sacrificio. Su formación académica acrecienta el fracaso del sistema educativo español, exponiendo desde bien joven a Moraño a las trepidantes experiencias del mundo laboral. Fracasa en varios empleos hasta que finalmente, cobrando el paro, descubre su infinita capacidad para vivir del cuento y automáticamente se hace cómico, irrumpiendo en la comedia de manera devosa, con un estilo propio que podemos interpretar como una amenaza a sí mismo. Consigue de esta forma trabajar en el único sitio donde encuentra la paz espiritual, los bares. Pasados 7 años, en plena adolescencia tardía, 31 años, Paramount Comedy, demostrando la existencia de delirios alcohólicos entre sus directivos, decide darle la oportunidad de grabar un monólogo que marcará un antes y un después en el mundo de la comedia. O quizás solo le sirva para salir en la tele. Bueno, buenas tardes. Hola, Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes. Y como ya me has comentado, hoy has venido pisando fuerte, ¿no? Sí, sin duda. Haciendo ruido. En plan picapiedra, ¿no? Birma, me ha faltado gritar Birma. Sí, totalmente. Hubiésemos sabido que eras tú. Y bueno, ¿cómo te diste cuenta de que el humor era lo tuyo? Bueno, pues nunca fui lo suficientemente atractivo como para tener la vida sexual de mis compañeros y amigos. Entonces decidí ser el amigo feo, simpático, que tolera bien el alcohol y tiene muchas anécdotas, para irme con las chicas más feas, pero más agradecidas. Entonces, todo es una cuestión primaria adolescente y por el gusto de principalmente por el hecho en sus inicios, fue eso, ¿no? Luego, porque como he vivido en una familia pobre y miserable, donde no había mucho sentido del humor, o lo había en las fiestas, en las actividades fuera de la vida diaria, y cuando la vida es una mierda, el humor es la única manera de escapar de la muerte. Y bueno, y porque considero que es la máxima expresión de la inteligencia humana. Totalmente de acuerdo. Y así, hablando de tu pasado, de como nos has dicho, ¿eras el graciosillo de la clase ya ahora que te has dedicado pues al humor? Pues una cosa, yo fui medio autista hasta que empecé a desarrollar hormonas. Entonces la clave de mi vida son las mujeres. O sea, yo en el momento en el que empezaron a crecerle los pechos a mis compañeras de piso, ay, de escuela, perdón. Lo siento, es que vengo de comer. Hemos bebido un riojita y se nota. Pero vamos, que viendo crecer los pechos de mis compañeras de clase, me dio por ser un poco más social y ahí tuve que jugar mis bazas, ¿no? Y entonces, ya te digo, personalmente creo que no todos los cómicos son graciosos fuera del escenario. Yo tengo una visión de la vida. Para mí el humor forma parte de algo casi religioso. Entonces, pero no todos los cómicos son graciosos, ¿no? Yo soy lo que se dice un viva la vida, en términos generales. Y hablando de que no todos los cómicos son graciosos, ¿crees que los típicos chistes que se hacen son humor o no? Los chistes populares son humor. Son humor. Todo es humor. Todo es susceptible de convertirse en humor. Cualquier cosa. Incluso lo del suicidio de esta señorita. Ya de una manera más macabra, ¿no? Es una manera de la responsabilidad que tienen los anglosajones a la hora de hacer su trabajo. ¿Sabes? Que si lo hacen mal se suicidan, ¿no? O luego están los chinos, ¿no? Que trabajan toda la vida y luego se mueren para jubilarse. Quiero decir, todo es susceptible de convertirse en humor y es excesivamente necesario tener una visión humorística de las cosas, porque si no tomas distancia, nacen la gente apasionada y la gente que es fundamentalista, ¿no? Que son aquellos que no tienen. Por eso la derecha nunca ha tenido sentido del humor, porque se creen demasiado lo que dicen. Y bueno, tú de pequeño, ¿había algo que te llamase la atención de qué querías ser? Mira, yo de pequeño bastantes problemas tenía ya en casa. No, es decir, que mis padres bastantes problemas teníamos en la familia. Yo, mi único interés al final del día era, pues más o menos, buscar el entretenimiento. Cuando eres niño quieres jugar, ¿no? Jugar y divertirte, ¿no? Y eso es la vida, deseo, diversión, entretenimiento. Eso es la vida, compartir. Entonces, de pequeño, yo no tenía la capacidad de ser independiente, ¿no? Vivía en el mundo de mis padres, obreros, que venían de una España diferente, ¿no? Entonces, yo de pequeño no pensaba, yo pensaba más en ser cantante de rock, pero como ya empecé a echar tripa joven, se me jodió el invento. Y bueno, porque también, pues digamos, he tenido una formación académica baja, no he tenido... Yo jamás me lo planteé. Lo que siempre tuve es una capacidad para mientras la gente habla, hacer siempre comentarios que generaban un poco la risa, o sea... Y cuando se genera la risa en un grupo de gente, se genera una cierta concordia, ¿no? Uh-huh. Entre todos. ¿Y opinas que, bueno, los cómicos también a veces estáis de mal humor? Pues sí, yo es más, mi comedia se basa principalmente en el odio. O sea, es una manera de liberar mi odio. Yo precisamente hablo sobre los temas que me parece que lastran mi vida y la de los demás, que son la religión, la política y la economía, ¿no? Que son los temas de los que yo hablo. Bueno, de las drogas y el sexo también, ¿no? Pero principalmente de política, de religión y principalmente una fijación absoluta con la monarquía y con la cristiandad y con los musulmanes, ¿no? Entonces, en mi caso es una manera de convertir mi odio en algo lúdico, ¿sabes? Bueno, claro, también mal humor es un adjetivo, pero es humor al fin y al cabo. Es humor. El tema es que en el momento que yo lo convierto en diversión, consigo algo a través de la ironía, ¿no? Por ejemplo, consigues que hasta la gente que en teoría debería sentirse ofendida muchas veces también se ría, ¿no? Sí, lo que se llama el humor negro, ¿no? Exactamente, yo me, digamos, en cierto modo me he tirado por ahí, ¿no? Una cosa entre humor negro y surrealista, ¿no? Y ese ha sido el camino que me ha costado mucho, porque yo ahora, después de 7 años haciéndome toda España, he tenido muchos problemas porque en nuestra profesión se prohibía la religión y la política. En los monólogos antes... se hablaban de cosas comunes siempre. La madre, la zapatilla, hombres y mujeres. Y yo siempre aposté desde el principio por esto. Y he tenido muchos problemas. Y ahora todo el mundo me dora la píldora y todos mis compañeros se han tirado a lo mismo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? En una situación como la actual, los problemas económicos y políticos forman parte del día a día de la gente. Y antes no, porque había dinero. Claro, ahora se convierte en lo más común, entonces es donde puede. Exactamente. Aprovechar. El problema es que yo esto ya lo hacía antes. Pero es un reconocimiento que no tendré nunca, porque nunca fui famoso. Te lo reconocemos aquí en Agorasol. Cuando has dicho que estaba prohibido, bueno, prohibido, ¿era prohibido porque era tema tabú o porque o sea, era un programador que te va a contratar y te va a llevar a un pueblo? Uy, es que no me gusta porque te hablas de estas cosas. Ajá. Y consideran tener que tener en cuenta que el público de los monólogos que tú puedes ver en el Club de la Comedia o en Paramount Comedy es un público que va a un espacio especializado y está, pero actuar en bares en pueblos perdidos de la España profunda requiere de una especie de metamorfosis para controlar a los cerebros garrulos y salvajes alcoholizados de mucha... que hay de todo, que luego te puedes ir a cualquier barrio de la periferia de Madrid o Barcelona o cualquier barrio marginal de Madrid y te encuentras con lo mismo. Y que hay mucha gente, además, que no... O gente mayor, o niños, o gente muy conservadora. Y claro, te enfrentas a una realidad, la realidad del país. Yo, viajando 7 años por España, me descubrí que esto es un país de salvajes. Completamente. Y que hay excepciones, ¿no? Pero hay que hablarles en su lenguaje un poco, hay que ser un poco hijo de puta. Y adaptarte, ¿no? Según el público que... Hay algo que he descubierto, es que si tú tratas mal al público, ellos te tratan bien a ti. ¿Y si les tratas bien, qué sucede? Pues dicen, mira el mariconazo este, que viene aquí a ganarse nuestra confianza para sin hacer nada, ¿no? La experiencia, ¿no? Lo que va enseñando. Sí, ¿no? En mi caso lo creo, vamos, firmemente. ¿Y qué pensaste cuando te dieron la oportunidad de hacer el monólogo en Paramount Comedy? Pues mira, a mí me lo dieron hace 7 años y me echaron por este tipo de cosas. Y este año pues volví y realmente pensé cuando llegué que pues que era un acto de justicia y que era lo mejor que les había pasado en la vida. Y grabé el primero y ahora en enero empiezo con el segundo. Ah, bien. Y me están comiendo... Que ahora han ido bien las cosas, me ¿no? Me están comiendo el nabo, en plan. Y ahora, ya, y tal. Entonces, bueno, en cierto modo pues siento... una paz espiritual profunda, ¿no? Porque, a mi modo de ver, se ha hecho justicia y porque, y bueno, y es mejor que las cosas te pasen maduro ya y con, sí, con los tiros pegados que te pillen de joven y hagas el inútil, ¿no? Que no tengo nada en contra de la juventud, ¿eh? Me lo he pasado de puta madre, ¿sabes? Pero que esta edad está muy bien para que las cosas te vengan, ¿no? Porque te lo tomas todo con relativo. Entonces, bueno, Paramount no deja de ser nada más que el carnet de manipulador de chistes. O sea, yo sigo trabajando lo mismo que trabajaba antes, o un poquito más, pero no me cambia la vida, ni voy, ni meo colonia, ni, ni voy a prostíbulos de lujo, ni nada por el estilo. Eso está bien, es admirable que te mantengas en tu línea desde el principio. No me cago en otro remedio, vivo con lo justo. Quiero decirte que a mí me gustaría a mí tener delirios de grandeza. Pero nada, viviendo con lo que va saliendo de los bolos. Hay que conformarse con lo que hay. Te acostumbras a ser humilde y a vivir la vida cuando puedes, no cuando quieres. ¿Y alguna vez te has encontrado con alguien al que no le agradas el humor, sí, o no, sí, le gustas, sí, el humor? Sí, sí. ¿Y nos podrías contar un poco esa experiencia? Pues mira, depende de qué tipo de personas sean, me parece bien. ¿Que no les guste el humor? Sí, que no les guste mi humor. Es que lo estoy haciendo bien. Ajá. Porque como... ¿podrías explicarnos eso un poco? Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo por mi estilo se puede llegar a tildar de izquierdas, casi anarquista, laico, ¿no? Yo el lugar donde más éxito he tenido en toda España es en Vallecas. Todos los locales de Vallecas, pero adoración máxima. Pero, sin embargo, fui a la calle Serrano y tuve un éxito descomunal. ¿También? También. Bueno, se lo tomaron bien. Yo también fui a por ellos a saco. Lo que digo yo, más vale tratarlos mal desde el principio que ir con paños calientes. Sí, ahí tienes la evidencia, ¿no? Porque en Serrano... Sí, y yo vuelvo cada año y me tratan de puta madre porque... En cierto modo, pues no sé, depende. Hay gente con dinero, con mucho dinero, que tiene más o menos formación y que entiende, pues, que el humor pueda ser negro, que pueda hablar de otras cosas. Si el problema al final no es la gente de dinero o no dinero, sino la gente con una mente abierta o no abierta, ¿no? Y entonces, ya te digo, hay muchas zonas de este país en las que la gente es católica, cristiana, apostólica y romana, en el peor sentido de la palabra, porque uno puede ser creyente y puede reírse de la Biblia, ¿no? No creo que, ¿sabes? No creo que eso sea un problema, ¿no? A mi modo de ver. Depende de la persona que... ¿Cómo se lo tome? No, es como los musulmanes, la que lían con las... Cuando la gente hace viñetas sobre Alá y tal. No me parece que sea ninguna ofensa. No se está ofendiendo a nadie. Ni siquiera a una persona. Ya. Pero bueno, que cada uno tiene las cosas... O sea, se toman las maneras de una... Sí, pero el humor, hay que reírse de todo. Una persona, un enfermo terminal, se ríe de su propia enfermedad. Un cojo, mi tío Vicente, que es uno de mis ídolos cómicos, le faltan dos riñones y una pierna, y está todo el día despojándose de sí mismo. Creo que es lo que tú decías antes, es una alarde de inteligencia, ¿no? Y sí, sobre todo es una manera de huir de la tristeza que supone estar vivos en este mundo de mierda. Y hablando de eso, precisamente queríamos preguntarte si consideras que el humor es algo indispensable para la salud completamente, mental. Completamente. Es para la salud mental, para la supervivencia, y es una demostración de evolución social. O sea, los pueblos que tienen sentido del humor son pueblos avanzados. Eso está claro. Y cuando te subes a un escenario a hacer un monólogo, ¿qué es para ti lo más importante? Yo, lo más importante es estar cómodo y ser natural, lo más natural posible. Y si tengo la libertad de salirme del guión cada vez que pueda, mejor. Pero imagínate, en la tele, con lo de las grabaciones y tal, estás un poco encorsetado, ¿no? Pero lo ideal es salirte, y si puedo tomarme dos whiskies para estar más en ambiente, me los tomo. Sin ir mamado, o sea, yo me tomo mi copita. Pero sobre todo es la fluidez. Y que la gente acepte tu propuesta, ¿no? Y tú sepas vendérsela. Entonces, bueno, a mí lo importante es ser natural y que sea una experiencia orgánica, casi sexual. Y bueno, ya hemos visto que en tu caso no demasiado, pero ¿consideras que se puede vivir bien como cómico? O al menos no tener que depender de otras cosas. Yo voy a decir una cosa y os va a sorprender. En este país los cómicos han ganado muchísimo dinero. Muchísimo. Cantidades bárbaras. Creo que somos, o sea, un artista anónimo, cómico, profundamente anónimo, puede haber ganado mucho más que algunos cantantes de segunda fila. por ejemplo. ¿Y debido a qué? Pues que ha habido un boom durante el boom económico de este país, en el que todos vivíamos con un dinero prestado que no existía. En bares, trabajamos en hostelería, bares, restaurantes que blanquean dinero en algunos casos, blanqueamientos de capital. Pues contratas, firmas un recibo de 300 euros y ha habido compañeros que han ganado fortunas insólitas. Yo me he mantenido en un caché que sigo manteniendo ahora, porque antes no era abusivo y ahora es un lujo, pero lo puedo mantener. Pero hay muchos compañeros que han por aparecer dos veces en televisión, por esta filosofía que hay en este país de que si sales en la tele eres bueno, han pedido cantidades de dinero vergonzosas, han cerrado locales que ya nunca más volverán a programar. Y cuando hablo de cantidades, te hablo de 2.000, 3.000 euros por una hora de espectáculo. Una persona solo, no una compañía de teatro, no, ¿entiendes? Y mucha gente sigue haciéndolo. Y aparte de eso, no han tenido suficiente, algunos han programado locales, o sea, es decir, se han dedicado a organizar el trabajo de los demás y a controlar los locales, e incluso han montado escuelas de comedia para controlar a la gente nueva, ganando dinero de las clases, de las programaciones y de su trabajo. Y hay gente que ha llegado a facturar mucho más que algunas empresas de este país, siendo solo individuos. Y han hecho auténticas fortunas, auténticas. ¿Qué pasa? Ahora la cosa se está jodiendo. Y ahora me vienen a pedir trabajo a mí. Algunos, no todos. Pero se ha ganado mucho dinero y hemos sido privilegiados. Lo que pasa es que no tenemos acceso a una seguridad social, no nos suelen pagar, ¿entiendes? Vivimos unas condiciones precarias, pero ha habido un boom de los monólogos absolutamente de unos precios absolutamente salvajes. Y para concluir, ¿tú crees que ese boom podría volver a repetirse o ves la cosa? No, ojalá que no se repita nunca. Porque por culpa de ese boom ahora hay una superpoblación de cómicos y un montón de gente que quiere ser cómico porque ha visto que... Y bueno, y porque considero que se estaba pagando muy por encima de lo que se debía pagar. Yo creo, y puedo hablar de cifras, un cómico que por cada bolo gane 200, 300 euros, si eres muy famoso, salió en la televisión 400, 500, 600 máximo, ¿no? Me parece más que, ¿sabes? Lo máximo, ¿no? Pedir más, está claro, hombre, si vas a un local con mucha capacidad de público y lo llenas y eres... Joder, Goyo Jiménez, Dios mío. Hay de todo, ¿eh? Y algunos de ellos eran buenos y otros eran muy malos. Los cómicos sin gracia de los que... Sí, no, que ha habido mucha gente que como ha salido en televisión ha ganado un montón de dinero, pero luego en el escenario... O sea, no es lo mismo actuar en un local con gente bebiendo que salir en la tele. No es lo mismo. Ese es el error, ¿no? Que somos tan jodidamente garrulos que creemos que por salir en un programa de televisión una persona ya tiene talento. Cuando en la televisión lo que precisamente no hay es un talento. Efectivamente. Es lugar... Ya no solo en el ámbito del humor. No. En todos los ámbitos. Periodístico. Joder. Los realities. O los royalties. Que ahora la monarquía va a hacer uno para financiarse el futuro. Van a hacer un royalty. Entonces, si alguien busca talento, que no lo busque en la televisión. Me parece muy buena conclusión para... Sí, al fin y al cabo la tele termina siendo siempre la caja tonta. Lo busquen en la radio, por ejemplo. Exacto. La radio es el futuro. La radio es el pasado, el presente y el futuro. Siempre estará ahí, cosas. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, por haber venido. Gracias a vosotros. Rato con nosotros. Y esperemos que dentro de lo que cabe te vaya bien como cómico. Ah, por último. Ahora se vota para el maratón de comedia Paramount Comedy. En la página web de Paramount Comedy se vota al mejor cómico del año. Y yo creo que la gente debe votarme a mí, porque tengo que pagarme un dentista. Y porque deben hacerlo, porque si no sufrirán impotencia. ¿Vale? Pues dejaremos el enlace para que la gente te vote. Favor, sin duda. Voten allí. Y luego este martes, Richard y yo, Richard Salamanca, que no ha podido venir hoy, vamos a estrenar nuestro programa aquí en Agora Sol Radio. Ya teníamos nuestra sección Bipartidos de Risa, todos los martes a las 8 de la tarde. Crítica política salvaje, radical, en la cual nos comprometemos a ser encarcelados en un tiempo límite. Pues estaremos ahí. Nosotras estaremos ahí las primeras. Y gracias a vosotros por ser tan jóvenes y tan llenas de vida y de futuro. De ser jóvenes, yo creo que no es culpa nuestra. No, la verdad es que no es de vuestros padres. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Esperemos vosotros. Que la gente se escuche. Muy bien, gracias. Escucha, no te pierdas. Mentes corrientes. En Agorasol Radio. Mentes corrientes. Escucha, mentes corrientes. A las 4 de la tarde. Mentes corrientes. Todos los sábados. Mentes corrientes. Escucha. Mentes corrientes. ¿Qué va? Mentes corrientes. Y ahora tenemos una de las preguntas que teníamos para la semana pasada y que por falta de tiempo no pudimos emitir, y fue que si creían que la Navidad se había vuelto una fiesta consumista. Desde la Coca-Cola, ¿no? Desde Papá Noel teñido rojo. Tristemente cada vez es más frívola. Vale, yo pienso que las navidades se han vuelto muchísimo más consumistas, pero desde que hemos dejado de pensar en ellas como una tradición cristiana de celebrar, pues yo qué sé, que nace el niño Jesús y todo eso, ¿no? Entonces, claro, los negocios han aprovechado la oportunidad, Coca-Cola compró la imagen de Papá Noel. Y desde ahí pues sí que se ha vuelto comercial a muerte. ¿Se han convertido en una fiesta comercial? No, que yo piense no. En parte puede ser, pero bueno, para muchas otras personas sigue siendo algo religioso. Sí, o sea, a mí en particular nunca me parecieron algo alucinante, pero... Nunca me gustaron demasiado, pero sí, básicamente es comprar regalos, regalar cosas y gastar un montón de dinero en alumbrado público y en polleros como el que tenéis allí montado. Yo no soy de aquí, pero bueno. Hombre, es que lo malo es que cuando llega la Navidad, lo primero que piensas es en los regalos. Antes que la celebración o las comidas, lo primero que piensas es tengo que gastarme este dinero en esta gente. Se ha convertido en eso para mí. Bueno, pues sí. Un poquito sí. Depende para los creyentes o no creyentes. Como gran parte de la población somos agnósticos, pues yo creo que sí. Bueno, yo pienso que la Navidad es una fiesta religiosa, ¿no? Como por ejemplo, el niño Jesús nació en el portal de Belén y tenemos como que celebrar su nacimiento, ¿verdad? Yo eso es lo que opino, lo que pienso que toda la gente debería celebrar Navidad, vamos. Yo creo que la Navidad siempre ha sido una fiesta consumista. Sí, se ha convertido en una tradición comercial. Obviamente se ha convertido en una tradición comercial. Sí, se ha convertido en una tradición comercial. Yo diría que sí. Sí, o sea, ahora nadie tiene en cuenta el valor tradicional de la Navidad. Y sobre todo porque tiene mucho que ver con con la religión y nadie está más interesado ya en la religión. Tú, escúchame, tengo un mensaje para ti. He descubierto algo, se llama Barrio Canino. Es un programa de entrevistas de sociedad y cultura. Están hechas desde el compromiso y la conciencia y aderezadas con música y poesía. No te olvides, los viernes a las 4 de la tarde en Agorasol Radio, Barrio Canino. Es muy importante que no se te olvide. ¡Ya están aquí! ¡Corre, corre! Y bueno, aquí mismamente Ana y yo tenemos un gran debate. Sí, llevamos, yo creo que ya hemos empezado a debatir hace poco, pero yo creo que, lo estaba recordando antes, yo creo que esto ya nos viene de años, ¿eh? Lo de debatir si la Navidad es comercial o no. Hombre, yo creo que es innegable que es una fiesta comercial. A ver, vamos a ver, es una fiesta comercial, pero antes te voy a remitirme a lo que tú me has contado fuera de la radio. Me has dicho que no se debería llamar Navidad porque no se celebra la Navidad como si, ¿no? Porque pero la Navidad es una fiesta religiosa. Sí, porque además lo hemos buscado en la RAE y la Navidad es el día siguiente al nacimiento de Jesús, así no, que... Todo el periodo, todo, que perdón. Te decías que no. Pero nos informamos, somos buenas periodistas. Y entonces, yo creo que si no le podemos, o sea, o la RAE dice una palabra para este tiempo, o les vamos a seguir llamando Navidad, no le podemos cambiar el nombre simplemente porque Navidad se utilice como religioso, es algo que ha ido evolucionando. Claro, pero tú misma estás diciendo, y lo hemos buscado en la RAE, y ahí especifica que la Navidad es la fiesta que celebra el nacimiento de Jesús. No te dice y que estés en familia, o sea, que eso es como consecuencia, pero que yo veo que si tú estás celebrando eso y te reúnes con tu familia, pero te reúnes para celebrar el nacimiento de Jesús, no para celebrar que estás es invierno. Con tu familia. O sea, yo creo que ya lo de el nacimiento de Jesús, perdón a las personas religiosas, ha ido derivando a celebrar un día en familia, y eso es la Navidad ahora. Bueno, también las personas religiosas seguirán celebrando pues lo que es el nacimiento de Jesús, pero... Claro, pero es lo que yo digo, si es una fiesta que se ha transformado completamente porque ahora se basa en reunirte con la familia, muchas veces por obligación porque la gente hace cenas familiares en las que están discutiendo, a las que no le apetece oír, etcétera. No digo que sea todo eso el mundo es, eso así. Eso es porque la gente es un poco, perdón, amargada, por lo siento. Si no te llevas bien con tu familia, no te reúnas con ella. Son, no claro, tiene nada es, que ver con las Navidades. Pero ese es el problema, que se ha extendido que se celebre la Navidad cuando, ya te digo, con un significado que no es el real. O sea que vale, que si se quiere celebrar, pero es que no puedes considerar, yo estoy celebrando las Navidades, ¿no? Las Navidades son una fiesta religiosa. Sí, pero de todas formas, o sea, igual que es cosas del lenguaje, ¿no? Son luces de Navidad, árbol de Navidad, porque es Navidad y ya está. Y luego, además, lo que hablamos del consumismo, ¿qué tiene que ver reunirte con tu familia con sentirte la obligación de hacer regalos por Navidad, Papá Noel, Reyes o lo que sea? Vale, eso sí que estoy totalmente de acuerdo. A ver, los Reyes es una tradición que ha sido religiosa, perdón, pero y ahora mismo la ilusión que transmite los Reyes Magos es que engancha. Bueno, depende de cómo se celebra en cada familia, pero por lo menos en mi familia engancha. Entonces ya llega un momento en el que no se celebra, como decía mi padre, muy sabio él, decía que ya los Reyes Magos no eran los Reyes Magos, sino el día del niño, porque hay día del padre y día de la madre, y el día de los Reyes Magos es el día del niño. Bueno, no solo del niño, se supone que se hacen regalos a todo el mundo. Ya, pero los demás saben la verdad. Ya, pero regalas por regalar, o sea, por el simple hecho de consumir. No, por ver en la cara de los demás la ilusión de abrir lo que querían. No tiene por qué ser la mejor PlayStation, puede ser algo que tú le has hecho manual o algo que él necesita, pero es... Pero es que yo creo que esa es una visión que a lo mejor es lo que pasa en tu familia, y me alegro de que sea así, pero es que en la mayoría de los sitios no es así. O sea, se celebra una fiesta que es... O sea, y mismamente cuando hemos preguntado, había gente que decía, no, es que claro, ya piensas y tienes que estar pensando, uy, tengo que regalar, tengo que ir a la cena. Gente que no quiere celebrarlo y lo celebra por compromiso. No, sí, eso tienes razón. A ver, yo acepto que es una fiesta consumista, que la gente lo que hace es consumir, sí, evidentemente, pero y que mucha gente compra las cosas por tener que comprarlas, pero sigue siendo una fiesta, o sea, depende del contexto y le podemos seguir llamando Navidad hasta que no se imponga un término diferente. Pero bueno, yo creo que en este debate nos podemos tirar años, sí, porque ya lo llevamos ya llevamos años. Pero no sé, o sea, yo creo que en parte más tenemos la razón, pero porque también depende de cómo lo viva cada persona, ¿no? O sea, si tú lo vives siempre de una manera que no es, o sea, que por lo que yo escucho, porque yo no celebro las Navidades, pero por lo que yo escucho, la manera en que tú lo vives no es como lo suele vivir la gente. Bueno, sí, entonces la creo gente que eso también como... influye eso, pero... Bueno, sí, también es verdad que no hablo desde mi punto de vista porque yo no he vivido las Navidades de otras personas, igual que... Es imposible, ¿no? Pero bueno, si alguien quiere dar su opinión al respecto, saben que tiene el Twitter de Agora Sol Radio. El otro día, aprovechando que hace poco se celebró el día de la salida del armario, alguien me comentó que no comprendía por qué se celebraba el orgullo gay. Él era heterosexual y no por ello tenía un día especial del año para reivindicarlo. Se preguntaba por qué seguían manifestándose y armando barullo cuando la gente, en general, mientras no molestasen, ya les respetaban. Y me hizo gracia ver lo ciego que estaba, como para no ver la respuesta en sus propias palabras. Y más pena que gracia me dio volver a oír en otra persona más una opinión como esta. Se celebra el orgullo, y se sigue luchando por los derechos y aceptación, debido a que la sociedad aún no los ofrece, por mucho que algunos crean que es así. Aquel que es heterosexual no tendrá nunca que enfrentarse al miedo y la incertidumbre que da el no saber si tus amigos y tu familia seguirán estando a tu lado o actuando de la misma forma, simplemente porque tu corazón lata por personas de tu mismo sexo. Hoy en día se habla mucho del progreso y de la tolerancia, pero cuando nos toca a nosotros, a nuestro hijo, a nuestro hermano, a nuestro mejor amigo, entonces las cosas cambian. Ya no hace tanta gracia. Y aunque respecto a hace unas décadas la situación ha cambiado bastante, en algunos países desarrollados al menos, sigo viendo bastantes casos en los que sucede esto último que he dicho. Mejor al hijo de la vecina, mi niña, que se case con un hombre que tenga una familia normal. Mientras quede un ápice de miedo al salir del armario debido al rechazo, mientras que una madre prefiera que su hijo sea heterosexual solo porque éste sufrirá menos burlas y vejaciones, mientras que ser lesbiana, gay, transexual o bisexual siga siendo algo extraño o siga estando bien mientras no molesten, mientras que esta sociedad siga siendo tan hipócrita, debemos seguir luchando por nuestros derechos LGTB. Porque esto, amigos, no es respeto. Esto es falsedad. Y hasta que esta no sea erradicada y la realidad se base en una auténtica aceptación, no debemos dejar de luchar por conseguir lo que merecemos. Espero que alguna vez llegue el día en el que la orientación sexual de una persona no sea juzgada. Bueno, este es un relato que nos, bueno, un relato, un texto, una reflexión que nos mandó Alice hace tiempo, y la verdad es que a mí me hizo pensar bastante, porque es verdad que a veces hablamos de tolerancia y de creer que esto ya es algo común, que es eso, que se celebra el Día del Orgullo Gay sin problema, y pero realmente es eso, que todos los comentarios que ha ido haciendo ella en este texto, que siempre se prefiere eso, que no le pase a alguien cercano, o que mientras eso la gente se siga planteando, no, mientras no molesten. Es como, tendría que ser algo normal que no digamos, es que, o sea, que no, tú no tengas que decir soy heterosexual, soy homosexual. ¿Cómo que mientras que, no lo digo porque lo digo por el texto, cómo que mientras no molesten a la persona que lo dijo, ¿no? ¿Molestar en qué sentido? ¿Cómo te van a molestar? Son personas como tú, o sea, mientras que no molesten, mientras que no quemen la casa del vecino, entonces sí que va a ser un problema que sea gay. O sea, claro. ¿Qué sentido tiene la frase mientras no molesten? O sea, no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno. Pero bueno, que ese es el problema, que esas son las cosas que deberían cambiar, que la gente no se piense que por ser de otra manera vayan a molestar, no sé, es que... En fin, pero no sé, que yo creo que esta reflexión de Alice es muy interesante y puede hacer pensar tanto a esas personas que dicen esas cosas como a todos, estemos de acuerdo o no, ¿no? Y no solo pensar, sino también es importante cambiar la actitud de aquellos que todavía tienen una actitud negativa hacia estos temas tan normales. Sí, bueno, y al igual que Alice ha compartido estas palabras con nosotros, os queremos recordar que sigue el buzón abierto para vosotros en el correo mentescorrientes@gmail.com y que ahora que llegan las vacaciones, las navidades, podéis mandar vuestras palabras para que a la vuelta en enero pues las podamos compartir. Nos encantaría compartir pues esos relatos, historias, fantasías que tengáis en la cabeza, opiniones que vayan más allá de los 140 caracteres de Twitter, que siempre a todo el mundo le molestan, pues os damos la oportunidad de que sean más de 140, así que estamos aquí para escucharos siempre. Y ahora, como cada sábado, coge papel y boli porque tenemos 5 propuestas para esta semana. Uno. En Tapeando Teatro se presentan piezas de pequeño formato con una duración que oscila entre los 10 y 15 minutos. Entre pieza y pieza hay un descanso donde podrás disfrutar de un surtido de tapas y bebidas. Se alternarán obras dramáticas y cómicas, líricas y de acción, poéticas y realistas. Las representaciones serán el día 15 de diciembre de 7 de la tarde a 10 de la noche en La Perla Negra, calle Arenal 9, segunda planta, en el metro Ópera o Sol. Cada pieza cuesta solo 2 euros y puedes consultar la programación en tapeandoteatro.blogspot.com. 2. Universo Español es una muestra colectiva que recoge trabajos fotográficos que marcan el universo de artistas españoles y como resultado de la colaboración entre El País y el Instituto Cervantes. Hay 2 categorías, la de retrato y la de historias. El acceso es gratuito y será hasta el 13 de enero en el Instituto Cervantes, Metro Banco de España. 3. Las rutas solidarias de Roller School quieren utilizar la afición al patinaje con una intención solidaria. Cada mes destinarán lo recaudado a una ONG diferente para tratar de aportar su granito de arena a la labor que realizan. No hace falta ser alumno de su escuela para participar en las rutas, aunque por seguridad es necesario tener un nivel mínimo de patinaje. Se queda en El Retiro, en el Paseo del Duque Fernán Núñez, que es el acceso por la puerta de Sainz de Baranda, en el Metro Ibiza, a las 8:30 de la tarde. Cada participante puede aportar lo que desee, pero Roller School propone una cantidad simbólica de 3 euros. Y para más información, si os interesa participar en esta actividad, podéis entrar en roller-school.es/patinaje-solidario. 6 al 23 de diciembre puedes acudir a la estación abandonada o estación fantasma, como lo llaman algunos, cerrada desde 1960 del Metro de Madrid para conocer los juegos de Wonderbook, el nuevo lanzamiento de PlayStation 3, que se presenta a través del libro de los hechizos, un juego desarrollado en colaboración con J.K. Rowling, que se convertirá a los jugadores en aprendices de magos. Los jueves y viernes de 12 a 20, bueno, de 12 a 8, y los sábados de 10 a 8. Puedes acceder de manera gratuita. 7. Los libros han sido para el lector de todos los tiempos el cofre del tesoro donde guardar esos objetos cotidianos cargados de significado durante un instante de su vida. Dibujos, representaciones científicas, telegramas, cartas, poemas, flores, pagarés, recibos, listas de gastos, invitaciones, notas de lectura... Una diversidad de materiales recogidos de entre las páginas de libros durante el proceso de catalogación de los fondos históricos serán expuestos hasta el 31 de enero en la Biblioteca María Zambrano de la Universidad Complutense, de lunes a viernes de 9 a 9 de la noche. 8. Bueno, y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Y como ya hemos dicho, no, nos vemos en enero, porque ahora, bueno, la semana que viene no estamos ni Ana ni yo en Madrid y ya, pues, las fiestas, las vacaciones, todo eso, no vamos a poder hacer el programa. Y volveremos en enero, aún no sabemos qué fecha, pero lo comunicaremos por Twitter. Así que, bueno, disfrutad de unas vacaciones o navidades, depende de vuestro punto de vista, que estaremos aquí en enero otra vez. Mira, tengo aquí al hombre más gnástico. ¿Qué pasa, Nacho? Nos hemos juntado para... Y bueno, os dejamos con esta canción en relación con el relato de Alice, que esperamos que también os haga reflexionar bastante. Vamos a coger vuestra ideología y a lanzarla por el espacio, ¿sabes? ¿Sabes? Tu futurismo sexual en una playa tropical, tú y tu condición social, tu segregación racial, tu egoísmo existencial, el corazón como un glacial, tanto odio potencial, en fin, nada especial, lo normal, misa en familia, las mañanas del domingo y por las tardes pedofilia, cuando dices voy al bingo, yo jamás distingo entre clases, etnias y razas, no, me identifico con quien asesina en plazas, somos la amenaza de tus teorías retrógradas, tengo una coraza en la sabiduría de un nómada, eres el nova más en conducta sociópata, pena cara capital, la boda gay es inmoral y no matar. Dices que votar a tus hijos, triste democracia. ¿Cómo soportar tu chiste racista sin gracia? Tu actitud reacia y tradicional devota se basa en falacias sin aval, muchos lo notan. Tú que en tu empresa explotas la mano de obra barata y no contratas, reclutas pobres sin documentación. Y luego en tu club social, cuando el debate se desata, tratas de asociar la culpa del paro a la inmigración. Idolatras a pedrastas como Sánchez Dragó, y cuando hablas del aborto protestas con fragor. Tú que saltas cuando el negro de tu equipo marca gol, y luego miras con desprecio al árabe de tu vagón. Tú. Tú. Tú. Tú. Que siempre intentas parecer superior. Tú. Que hablas veneno desde el televisor. Tú. Y tu ideología, tu rancia creencia, esa prepotencia que lanzas hacia tu alrededor. Tú. Que piensas que España perdió su esplendor. Tú. Que escupes odio y solo escondes temor. Tú. Y tu intolerancia, tu sucia arrogancia, esa intransigencia que lanzas hacia tu alrededor. Dices que España está en crisis, que vivió tiempos mejores. Tú culpas a Zapatero, yo a los constructores. Y los seguidores del PP, arreglarse el tupé. Sintonizando la COPE y conducir su coupé. Pensando que este país ya no es grande como antes. Con los datos alarmantes del índice de inmigrantes. Tú que miras por encima desde tu inmensa mansión. Y piensas que esa prensa siempre lleva la razón. Presos de la tradición, de un pasado ya oxidado. Intoxicados por la prohibición y el miedo al pecado. Tenéis tanta cultura, pero la cabeza hueca. Juntar todos los curas, tendremos un nuevo Chueca. Tú que sigues la ley del tanto tienes, tanto vales. Tú que tratas a los gays igual que a enfermos mentales. Xenófobos, fascistas y demás imbéciles. El país ha progresado, ahora sois pocos y débiles. Vuestras voces estériles para el mundo de hoy. Tan absurdas como ver a un obrero que aplaude a Rajoy. Estoy cansado de ver a Sarkozy gastando bromas, de ver a Berlusconi buscando busconas. Mientras el mundo se desploma y sucumbe gente inocente. Otra cumbre del G20, pero nada es diferente. Yo cambio ideologías por paz, porque no asumo pensamientos medievales en el siglo XXI. Tú, que siempre intentas parecer superior. Tú, que hablas veneno desde el televisor. Tú, y tu ideología, tu rancia creencia, esa prepotencia que lanzas hacia tu alrededor. Tú, que piensas que España perdió su esplendor. Tú, que escupes odio y solo escondes temor. Y tu intolerancia, tu sucia arrogancia, esa intransigencia que lanzas hacia tu alrededor. Bien, no lo estáis viendo. Cada vez sois menos. Os estáis quedando solos. Fue más Nash. Nat. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Algún facha cabezudo se irrita. Que se jodan. Que se jodan. Que se jodan. Que se jodan. Que se jodan.